La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. Estamos calentando motores. En Cusiguaira, en vivo, desde Piedecuesta, tenemos el placer el día de hoy, Dani, de contar con un locutor invitado, que es nada más y nada menos uno de los grandes organizadores del festival, y el día de hoy va a estar haciéndonos aguante con la radio para entrevistar a estos genios de las estrellas del Caribe. Dentro de poquito entonces comenzamos con esta gran entrevista, Dani, ¿con quién los vamos a dejar? Bueno, a todos los oyentes de esta Vox Populi, una buena noche santandereana desde Piedecuesta, comenzando la transmisión. Bueno, en esta radio, a lo mal hecho que se vino desde Bogotá, vamos a comenzar esta entrevista con las estrellas del Caribe y un moderador en esta noche bien especial. Sin más preámbulo, comenzamos esta transmisión y esta entrevista con las estrellas del Caribe. Bueno, buenas noches a todos los oyentes, y bueno, comenzamos con el gran invitado de la moderación de esta radio el día de hoy. Estamos con Exxon Belandia. Hola, Exxon, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Dani, gracias. Gracias, aquí con Tomás y Dani de la Vox Populi. Estamos en alianza con Radio Chingalá y La Jodencia, la emisora de la independización. Mi gente linda, estamos en Cusiguaira, Piedecuesta, la sede principal del Festival de la Tigra, sede cultural de la región de Santander, en el cuarto Festival de la Tigra, nada más y nada menos que con las Estrellas del Caribe. Un aplauso para las Estrellas del Caribe, por favor. ¡Fuerte el aplauso! Acaban de aterrizar en el aeropuerto de Piedecuesta, directamente desde el aeropuerto de San Basilio de Palenque. Tenemos conexión directa, vuelo directo, ya hay conexión, sin conexiones, vuelo directo. Un avión que nos trae de Palenque a Piedecuesta y de Piedecuesta a Palenque. Estamos aquí con toda la gallada completa. Franklin Tejedor, Franklin Hernández, el maestro Leonel Torres, fundador de las Estrellas del Caribe. Juan Cañate, segunda voz. Rosalío Salgado y Laureano Tejedor. El papá, nada más y nada menos que el papá de Franklin Tejedor. Bueno, y estamos aquí con la Voz Popular y con toda la gallada del Festival de la Tigra. Bueno, muy bienvenidos. Bienvenidos a Piedecuesta, este es el cuarto Festival de la Tigra, este es un festival que hacemos en comunidad. Esto es un combo de vecinos, de amigos, de gestores, de músicos que nos unimos y armamos una gran fiesta cada año con el único ánimo de que el pueblo tenga otra alternativa, tenga un contraste. Este país necesitamos tener contraste, necesitamos tener otras noticias, que sucedan otras cosas, no dejar las noticias solamente en manos de los locos, sino que también se las podemos dejar en manos a los poetas, y por eso estamos haciendo este festival y por eso invitamos a que estén ustedes acá, que nos enseñen. Queremos saber de ustedes, queremos conocer su historia, queremos escuchar su música y aprender de los procesos que tienen allá en San Basilio, porque son inspiración para todo el país, para todo el mundo, todo lo que ustedes hacen allá como comunidad en San Basilio. Entonces, empecemos saludando al primero con el que hablamos para que esto fuera posible, mi hermanazo Franklin Tejedor. Franklin, bienvenido, gracias por traer a las Estrellas del Caribe a Piedecuesta. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Voz Populi, y muy satisfactorio poder estar acá en el Festival de la Tigra, y nada más y nada menos en la tierra de nuestro colega y hermano Edson. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, yo creo, hoy venía hablando con ellos que hace poco más de un año que veníamos planeando este encuentro acá, compartir nuestra música, de nuestro conocimiento y nuestra música de San Basilio de Palenque. Y bueno, y después de casi 4 décadas, por primera vez Estrella del Caribe en esta grandísima tierra, en Santander y principalmente en Piedecuesta. Estamos felices y en realidad va a ser una muy buena linda experiencia, como tanto como para toda la gente del Festival de La Tigra y toda la gente de Santander, como para nosotros como Estrella del Caribe y, por qué no, San Basilio de Palenque, que hace parte de todo el movimiento de la unión de nuestro país, Colombia, y por qué no, de toda Latinoamérica. Eso, gracias. Pues yo quiero decirle a toda la gente que nos escucha que habrá muchos músicos en el mundo, muchas músicas y mucha gente que se cree estrella, pero las verdaderas estrellas están acá. Gracias. Y son las del Caribe. Maestro Leonel Torres, vamos a darle la palabra al hombre de la experiencia, al hombre que se inventó este proyecto. ¿Hace cuántos años, maestro? Cuéntenos un poquito de cuándo nació la Estrella del Caribe, a quién reunió, cuándo pasó eso, cuándo dijo usted, bueno, vamos a montar un combo y vamos a hacer música y vamos a armar unos instrumentos. ¿Y cómo fue? ¿Cuándo pasó eso? ¿Fue una tarde? ¿Usted estaba, ya había almorzado, no había almorzado? ¿Cómo se levantó ese día? Bueno, mi nombre es Leonel Torres Cáceres. Los problemitas o los puntos sociales de mi vida sobre el arte musical dependió, fue porque yo nací en una familia que todo el mundo fueron músicos y son músicos. Entonces, a mí también se me da por hacer un grupo musical personalmente. No es como lo estaban... Hay muchos grupos que están tocando y están haciendo y compran su equipo de sonido o un pico, una grabadora, y se escuchan ahí. Entonces, yo me tocó, a mí me daba algo también. Yo dije, yo también puedo ser un cantante y hacer mi propia música, propiamente, de mis propias inspiraciones. Y la que yo escucho de los otros músicos, otros cantantes, también se me puede entonar. Ahí se me dio en los años 50 y, o 68. Y yo, en la calle de Palenque, yo comenzaba a tocar, yo solito. Entonces se me dio por invitar a muchos amiguitos. Tocamos primero con unos tanques de eso de chagua, de zinc. Por en pen pan. Entonces se me dio, bueno, vamos a hacer un grupo musical entre nosotros. Fuimos al campo, cortemos un árbol que sirve para hacer los tambores alegres, llamarse balsa. Fuimos a un terreno ajeno un domingo y mochamos ese árbol y sacamos los troncos o los vasos para hacer tambora, caja, para hacer conga y para hacer bongó. Y ahí yo cogí meramente a este que está aquí, a Rosario Salgar. Sí. Yo tocaba mi tambor y cantaba. Hacía la música también con la boca. No había violina. Después se le dio por hacer o comprar una violina. Ajá. Nosotros cantábamos la charanga, el vallenato, así. Y después se me dio por meterme a cantar salsa. Yo cantaba salsa, todavía la canto, porque eso nace. Después, la salsa llegó en Palenque con un punto que llegó una música jíbara, también de allá de Puerto Rico, y sí. Y entonces apagó la salsa y yo, buscando para siempre estar metido en la fiesta o en los bailes, en los temas que sean comerciales, que más se vendan. Después llegó el jíbaro, yo canté jíbaro. Después llegó una música de África, la trajo un muchacho de aquí, de Bogotá, Colombia, llamarse Lucas Silva. Llegó ahí en Francia y trajo un dumplé de eso grande, ¿sí? Y lo llevó hasta Cartagena. En Cartagena no le gustó la música esa, porque ellos decían que la música, ellos no la entendían, porque la lengua africana no se entiende en cualquier parte. ¿Qué año? Sí, ¿qué año fue que llevó Lucas el disco? ¿En qué año? ¿En qué año? En los años 68, por ejemplo. Lucas Silva en el 68, estaba bebé. Entonces, yo comencé, dejé la charanga, el vallenato, y me metí a cantar jíbaro. Después jíbaro, me metí a cantar salsa. Y después oí la música africana y me gustó más que todo. Ajá. Y me metí a imitar la música africana. Ajá. Y ahora yo, se me dio por hacer lo propio, y yo estoy cantando la música africana, la terapia criolla, que depende de África, con mis propias inspiraciones, ¿entiendes? Sí. Buscando un comercio mejor. Y así me fui destacando hasta la fecha hoy. Yo trabajé bastante sobre la música, corriendo riesgo en Santa Marta, en Barranquilla, en Cartagena, así. Y así se me dio, y el grupo se fue ampliando, ampliando, ampliando, con tambores, conga y todo, buscando más músicos nuevos y así, hasta la fecha que llegó el señor Franky Tejedor, un muchachito como con 18 o 20 años, y él vino aquí para Bogotá, y en Bogotá él consiguió mucha idea, y pues fue a Palenque y lo invitó a una fiesta aquí en Bogotá. Ahí conseguimos una grabación aquí en Bogotá. Ahí lo fuimos destacando hasta la fecha de hoy. Maravilloso. ¿Y cómo recuerda Leonel Torres ese primer encuentro con, John Cañate, ese primer encuentro con Leonel Torres cuando lo invitó a tocar en su primer formato? Cuéntenos, maestro Juan. Entonces está aquí. No, aquí, maestro. ¿Dónde está Juan Cañate? Aquí, Juan Cañate, perdón. Sí, lo que pasa es que yo ya tengo la mirada un poco desgastada. Maestro Juan Cañate, acaba aquí maestro Leonel Torres de nombrarlo a usted, de decir que cuando le dio por arrancar a hacer un formato musical, fue y lo buscó a usted. ¿Cómo es ese cuento? A ver, ¿cómo lo recuerda usted? Bueno, mi nombre es Juan Cañate. Gracias, muchachos, por darnos la oportunidad de estar hoy aquí en Piedecuesta, por primera vez en las Estrellas del Caribe. Gracias a ustedes, por medio de ustedes que nosotros estamos acá. Bueno, si ustedes no habían estado, ¿qué pasa cuando nosotros íbamos a venir acá? Bueno, listo. Yo comencé en la música muy, muy pequeño, muy pequeñito. Leonel Torres, primer peonero de la terapia en Palenque. Yo tenía por ahí más o menos unos 17 años ya cuando Leonel me llamó por primera vez. Todavía el grupo no tenía potencia. Ellos tocaban, no salían para ninguna parte, sino solamente tocaban en Palenque. Bueno, así sucesivamente los músicos que tenía el maestro se iban viendo uno por uno para Cartagena, porque ya el grupo estaba formado. El grupo se iba viendo a uno por uno para Cartagena, y ahí fue que me convocó el maestro Leonel Torres, y fueron pasando los tiempos, me tocó salir para Barranquilla y estaba en otros grupos por allá también, ya quedando Leonel solamente con tres músicos. Él, Rosalío y Diógenes Salgado. Se mantuvieron los tres. Esos tres se mantuvieron de pie. Parrandita, etcétera, etcétera. ¿Y Diógenes es familiar de Rosalío? Sí, señor. Falleció. ¿Padre? ¿Hermano? Hermano. Tío. Tío de Rosalío. Bueno, listo. Regresé de nuevo a Palenque. Todavía la Estrella del Caribe estaba muy quietecito, no estaba saliendo, pero, como le dice Leonel, un nietecito de nosotros, un nietecito de todos nosotros. Fíjense que tan nietecito es que en Palenque le dicen Lamparita, Lamparititica. O sea, un niñito. ¿A qué le dicen lámpara en Palenque? ¿Qué significa en Palenque? Aquí significa, no sé qué. Acuérdese que antes que no había, cuando no había luz, ajá, hacían unos mechones de lata, sí, y le echaban el poquito de gas, le ponían una tira, una mecha, sí, de trapo, sí, y bueno, sucesivamente, como se moja de gas, sí, lo prendían y con eso se alumbraba. Y Franklin es una luz. Exactamente. Te dio en el palo. Esa es. Ese muchachito, se vino también muy pequeño, muy tiernecito para Bogotá. Ajá. Ahí aprendió de la música solito, sin ayuda. No sé cómo lo hizo, pero ese pelado se paró como un roble. Hoy en día, mírelo. Agarró las Estrellas del Caribe por delante. Voy a grabar un... Voy a hacer un proyecto. Y grabó un CD. Con ese solo CD que el maestro grabó, no sé los recursos, cómo lo consiguió, pero lo hizo. Comenzó a sacar las Estrellas del Caribe, Bogotá, en toda parte de la parte baja, lo que es Cartagena, Barranquilla. Y hoy, fíjese, estamos aquí en Piedecuesta, que nosotros no pensábamos venir aquí ahora. Ya. Bueno, entonces le voy a devolver un poquititico para atrás. Sí. Un poquititico. Muere el señor Diógenes Salgado, voz líder de las Estrellas del Caribe. Ajá. Hacen 2 años y... Sí, 2 años, 3 años. Allí fue donde otra vez Frankie se acordó de mí. Me llamó, señor Juan, mi tío. Necesito que usted esté conmigo en las Estrellas del Caribe. Ajá. Él enseguida le dije, contigo con mucho gusto. Comencé enseguida, diligencia total. Me llevó Lamparita otra vez a Bogotá, al lanzamiento, y ahí sucesivamente me acomodé, como me gusta tanto la terapia criolla, digo, este es mi grupo y aquí me quedo acompañando al maestro Lionel. Juan Cañate. Esa es la historia, véala, qué maravilla. Eso merece un aplauso, por favor. A un recuento, ahí no, nos resumió otras décadas ahí, ¿no? Rapidito. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Surge alguna inquietud? Por favor, ¿nadie en el set? ¿No? Bueno, seguimos aquí. Entonces vamos a hablar ahora sí con el maestro Rosalío Salgado. Entonces su tío, Diógenes Salgado, fue uno de los originales de las Estrellas del Caribe. Maestro, buenas tardes, bienvenido a Piedecuesta. Cuéntenos un poquito de lo que usted recuerde y de lo que nos quiera contar. Bueno, primero que todo, buenas noches. Mi nombre es Rosalío Salgado Navarro y agradecido hoy, primera vez que me encuentro acá con esta gente maravillosa, gente sabrosa, gente que se ven con la alegría hoy, que se encuentran con las Estrellas del Caribe, aquí en Piedecuesta. Y me siento alegre, porque por ahí al mediodía teníamos un poquito de calor, porque eso es mundial, porque en Palenque está el mismo cuento. Solamente la calor no es aquí, en Palenque tenemos el mismo cuento. Así que ahora en la tarde, vea, me siento maravilloso, alegre, viéndolos ustedes. O sea, está la gallada formada aquí hoy. Mi hermano, primero que todo, y vea, cuando se habla de las Estrellas del Caribe, en verdad que hoy un grupo bien conformado, nosotros hemos luchado, ¿ves?, para formar el grupo, porque primeramente, como digo, Lionel Torres, porque fue un luchador, sí. Lionel fue un luchador para las Estrellas del Caribe, como lo dice el señor Juan, quedó el señor Diógenes, que Dios lo tenga en paz, descanse, quedó mi persona. Nosotros quedamos neciando, como se dice, porque el necio logra cualquier objetivo. ¿Ve? Quedamos neciando ahí, como lo dice el señor Juan, Lionel tocando tambor, de pronto no teníamos el tambor, porque al inicio no teníamos ni guacharaca, teníamos un rallador de rayar coco, con un trinche. Este fue una lucha cuando se comienza el grupo. Es el sabor. Sí, el sabor. Y de pronto, yo le decía a Lionel, y de pronto quiero aprender a tocar armónica. Lionel decía, no, yo tengo un acordeón, pero el acordeón era la misma boca. Bueno, y así nosotros hacíamos su loquera, mi hermano. Lo divertíamos, tomábamos sus tragos en Palenque y cualquier amigo se acercaba. Bueno, y se formaba el berroche. Y llegó los momentos, como lo dice Lionel, lo dice el señor Juan, en verdad que las Estrellas del Caribe hemos logrado ese gran objetivo, porque en verdad todo, yo creo que vamos a llegar en el mismo punto. Agradecidamente, este peluito que está aquí, mi hermano, porque lo tenemos que mentar. Bueno, es la base fundamental, mi hermano, que nos ha apoyado, nos tiene hacia adelante, nos tiene por ahí, Tengo un desloga que dice ahí, lo tienen en 1, 2, 3, 4 ahí, directo ahí. Sí. Y en verdad que agradecido nosotros, hemos grabado con el apoyo de él. Estamos próximamente a otra grabación con el apoyo de Frankie. ¿Ve? Que la persona en verdad tiene las estrellas del Caribe ahí brillando, sabrosito, que nosotros mañana vamos a demostrar, vamos a poner a la gente alegre, a gozar con esta loquera de Palenque, porque esto va por ahí, ahí, ahí, el que no brinque, los alamos y venga para acá. Venga para acá, y ese es el cuento de las estrellas del Caribe. Mi hermano, y alegre con ustedes. Gracias. Sí, sabrosito, me siento como en Palenque ya. ¿Qué pasa? Ya le cogimos confianza a la gente de Piedecuesta. Ahora somos Piedepalenque. Bueno, mi hermano, en todo caso, esta es la gallada mía. Eso, maravilloso. Bueno, gracias, maestro, por esa alegría. Nos contagia también a nosotros. Estamos muy felices de que ustedes estén acá porque siempre es un sueño cada vez que hacemos el festival. Es como una gran aventura a quien vamos a invitar. Y la verdad es que más que invitar artistas, nosotros lo que hacemos es encontrarnos. Y yo también tengo que agradecer el gesto de Franklin, porque hace un año nos vimos en Palomino y Franklin dijo, va, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un toque, cómo es que es la vuelta, no sé qué, ta, ta, ta. Y gracias a esa iniciativa estamos hoy acá con ustedes. Y gracias a ustedes porque aceptaron esa invitación. Y así ha sido con todos los artistas que han llegado a Piedecuesta. Siempre ha sido esa manera, como que todos entendemos que sí necesitamos encontrarnos, ¿cierto? Sí necesitamos encontrar nuestras historias. Tenemos un montón de historias en común. Somos un país diverso, enorme. No es que seamos iguales, somos distintos, pero tenemos cosas en común. Y es esta forma de luchar por hacer arte, por hacer música. Y por eso pensaba mucho en el maestro Rosalío Salgado, que es el padre de Franklin, como Rosaliano, Laureano, pero espere, Laureano Tejedor es el padre de Franklin. Rosalío Salgado no puede ser padre de Franklin Tejedor porque no sería muy extraño que le haya cambiado el apellido. Perdón, es que mis apuntes están muy mal. Laureano Tejedor, padre de Franklin Tejedor. Maestro, buenas tardes, gracias por estar acá. Bueno, ¿cómo es el cuento aquí que están padre e hijo en las Estrellas del Caribe? ¿Eso cómo pasó? Muy buenas tardes, mi nombre es Laureano Tejedor, pero por apodo me dicen el Lámpara, pero ese apodo nació de entre mi familia. Ok. Me siento muy contento que este gran compañero me llamó a mí para yo hacer parte de las Estrellas del Caribe. Y hoy que estamos acá en Bucaramanga, nos sentimos muy contentos con ese apoyo que nos ha dado mi hijo Frankie. Cuando lo tuve, al primer día que nació, todo el mundo decía, ¡mierda, nació un lamparita! Nació un lamparita, por eso hoy todo el mundo lo conoce por lamparita, porque ese apodo sale porque el tiempo que yo nací, el año que yo nací, no había luz. Entonces, okay, cuando mi mamá apagaba el mechón que estaba refiriendo el compañero Juan Cañate, sí, yo era llanto. Entonces decía la mamá de mi mamá, mi mamá se llamaba Vicente Beatriz Salinas Cáceres, y le decía, Impe, ese monacito tuyo, voy a tener que ponerlo lámpara, porque cuando tú apagas el mechón, él es puro llanto. Apenas que apagaban el que prendían el mechón, yo dejaba de llorar. Entonces ahí es donde nace el lámpara. Y luego cuando lo tuve, todo el mundo lo bautizó también como lamparita. Y es que por eso es donde nace lamparita. El y muchas nombre. Gracias. Buenísimo. Y pero bueno, entonces cómo se encuentran en el grupo los dos? Bueno, él se fue a Bogotá y luego me hizo una llamada y me dice tío, yo quiero que tío. Sí, él me dice tío, porque él andaba con un primito más grandecito que él. Sí. Y el primito, el sobrino mío, me decía tío, él lo estaba oyendo y también se metió por ahí. Dice, no, tío. Entonces él cogió y me llamó y me dice, tío, ya que tú andas con Leonel, ¿por qué no se viene un ratico? Yo quiero traerlo acá a Bogotá. Yo digo, mijo, sería bueno. Una vez yo cojo en la tardecita y le llevo esa información a Leonel, a Rosalío y también a Diógenes Salgado. Cuando yo le llevo esa información, ellos dicen, claro, si quieres ya, vámonos ya. Yo digo, no, ya no. Vamos a esperar que él se organice bien allá para poder nosotros llegar allá. Sí. Y así fue como echarle maíz a pavo. Y aquí estamos con él. Y por eso le pido a Dios que donde él pise, que Dios lo vea. Y todos los que lo rodean a nosotros, que por parte de él, es que lo estamos dando a mostrar en todo el mundo entero. Y me siento muy contento hasta aquí, estar aquí en Bucaramanga con el apoyo suyo y con el apoyo de él. Muchas gracias. Bueno, maestro, muchas gracias. Hay que entonces recordar a la gente, claro, que estamos en Bucaramanga y en Piedecuesta, estamos en las dos partes al tiempo porque por primera vez el Festival de la Tigra tiene programación formal en Bucaramanga también, siempre ha sido Piedecuesta. Habíamos hecho algunos eventos, pero un poco al margen de la programación. Esta vez dentro de la programación hemos logrado una alianza con el Teatro Santander y mañana la gran apertura del festival será con las Estrellas del Caribe y con el grupo Malalma, también de unos grandes amigos. Entonces, sí estamos en Bucaramanga también. Estamos en Bucaramanga y Piedecuesta. Estamos muy cerquita. Y más que todo, y le hablamos al pueblo, al público, de que no se queden a veces conciertos, porque el que no baile ahí, solamente que no tenga zapatos, porque este es puro sabor, este es puro sabor. Y si no tiene zapatos, que baile descalzo. Claro. También se puede. Gracias, maestro. Usted. Bueno, ustedes, la gente dirá, pero ¿por qué solamente hablan del origen del grupo? Bueno, pues es que despierta curiosidad, interés, conocer el origen de la Estrella del Caribe, porque es que son los padres de la terapia criolla y es una historia que queremos conocer. Entonces, por ahí, por eso la inquietud tan notoria aquí en nosotros de conocer eso. Ahora estamos con Franklin Hernández. Franklin, ¿cuántos años? 50 años en la Estrella del Caribe, ¿no, Franklin? Cuéntenos un poquito. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, para nosotros es muy grato pues estar aquí hoy en Piedecuesta. Gracias a Lampi, gracias a Edson por la invitación. Y nada, nos sentimos felices pues acá en el cuarto festival de La Tigra. Bueno, la Estrella del Caribe, Leonel, ya llevan por ahí sus 40 años casi. Bueno, nosotros con Lamparita siempre hicimos amigos desde muy niño. Aprendimos a tocar tambor juntos. Bueno, donde estaba el uno estaba el otro, siempre. Igual tocamos tambor y nos llamamos Franklin. Entonces, a veces la gente se confunde también. Entonces, bueno, nosotros cuando muy pequeños veíamos a los maestros pues en las calles Palenque, en sus parrandas, tocando su terapia criolla. Como nos gustaba el tambor, siempre estábamos ahí como escuchando. Y después nos íbamos al barrio y comenzamos nosotros a tocar también imitándolo a ellos para así ir a aprender. Por ahí hace unos 3 años me llamó Lamparita y me dice, compa, ¿será que usted puede ser parte de Estrella del Caribe? 3 años. 3 años ya llevo. Entonces, no lo dudé, porque siempre me ha gustado pues compartir con los maestros. Siempre hemos estado juntos, en la mayoría de grupos, en todos los grupos de Palenque hemos estado juntos. Entonces, nos separamos cuando ya se fue a vivir a Bogotá. Después yo me fui a vivir a Bogotá, otra vez nos juntamos. Ha sido una travesía de lucha, realmente, por mantener pues nuestra música y nuestra identidad cultural como tal. Y nada, estamos aquí dándola desde siempre. Y pues, para adelante con la Estrella del Caribe, con el maestro León a la cabeza, el único, el propio León. Y nada, para mí es satisfactorio pues compartir, que ellos nos enseñen a nosotros, que nos cuenten la historia, realmente cómo es la terapia criolla, en qué momento llega. Entonces eso lo aprendemos nosotros. Entonces ya se está volviendo esto de generación en generación, ¿sí? Entonces somos los más jóvenes y aspiramos que en algún momento, unos 40 años más, que hayan otros jóvenes también que sean estrella del Caribe, para que no se pierda pues la línea. Claro. ¿Sí me entiende? Entonces, pues, eso, nosotros somos los encargados. Que no diga la gente que son estrellas fugaces. Ya, estrella del Caribe, y más nada. Nada. Eso, muy bien. La China que más gente está en que chistea que todo suto ahí. Hacen da, gente en grande, usan grande, lo que susto tenga ahí paraje, hasta ahí nomás. Ah, bien. Bueno, ahora tradúzcanos, ¿qué nos acaba de decir? Bueno, sí, le está hablando en lengua palenquera, le decía pues que la gente se entere que en Palenque existe este hermoso grupo como las Estrellas del Caribe, gente que hace terapia criolla, gente que está luchando por mantener la cultura, por mantener la lengua palenquera, porque las canciones... la mayoría de canciones son en lengua palenquera. También es una resistencia. Ajá. O sea, también es una resistencia que ha llevado el maestro Lionel, que todas sus canciones, la mayoría son en lengua palenquera, tratando de que no se pierda también nuestra lengua a través de las canciones. Entonces, trae al Caribe para el mundo, León. Sí. Muy bien, perfecto. Yo quiero enviar un saludo especialísimo. Quiero que nos saludemos a Leo en Chile, Leo de la Vox Populi, que nos está escuchando, que es uno de los fundadores de la Vox Populi, una de las estrellas de la Vox. También hay otra estrella desde Chile. Y un saludo a todos los oyentes en América Latina, porque nos están oyendo en todo el continente. Quiero que sepan que tenemos audiencia en todo el continente. Así como decía un amigo mío aquí en Piedecuesta, cuando montó su primera emisora y la tenía por aquí a 3 cuadras, la emisora no tenía sino un radio de 5 cuadras a la redonda, pero el primer saludo fue: ¡buenos días, Latinoamérica! Bueno, aquí podemos hablar mucho, porque realmente que aquí reunimos la historia de Colombia, una gran parte de la historia del país se puede contar desde San Basilio de Palenque. ¿Qué está pasando hoy en día en San Basilio? La referencia que tenemos nosotros de San Basilio de Palenque es que es un pueblo en resistencia, desde siempre, desde su origen, y aún, como lo decía Frank, desde la música se resiste, desde mantener la lengua, no dejarla morir, de mantener las tradiciones. Conocemos que hay dinastías de músicos, de familias que heredan, el conocimiento musical, y conocemos de San Basilio Palenque gracias a la música, ¿no? Porque ha sido como su principal voz afuera de su región para el mundo. ¿Qué está pasando referente a lo que a esa idea que tenemos de San Basilio? ¿Cómo se vive hoy día, Frankie? Yo lo digo desde se voy a contar un poco como de mi frente, como tal, como músico. Y como, de cierta forma, como que mi escuela en realidad ha sido siempre, siempre mi empeño desde mi niño ha sido conocer de dónde vengo, ¿no? Y a raíz de eso, de saber de dónde vengo, emprendí como una lucha también, apoyando ya a nuestros antepasados y a las gentes mayores. En este caso, mi escuela fue una gran agrupación que ya lleva más de casi 1000 años, se puede decir. Las Alegre Ambulancia, casi un grupo que ha mantenido la música tradicional de Palenque, que es el lumbalú, la chalupa, el bullerengue. Y bueno, y a raíz de eso también hay algo muy importante que todos tenemos que conocer en el mundo. La lengua palenquera, que ha sido como nuestra primera herramienta de lucha dentro del marco de Latinoamérica, en realidad, y de Colombia, que es nuestro país. Entonces, he visto cómo ha crecido mucho la escena musical en Palenque, porque... Imagínate que yo soy joven en realidad, tengo 28 años y cuando yo empecé a tocar, a hacer música, era como más visto de cierta forma, no sé, dentro de la ignorancia del pueblo como tal. Hacer música era como, este man es músico, no, eso. Como mal visto en realidad, era un poco más visto hacer música en Palenque. O sea, así, como en cualquier otro lado, como en cualquier otra... Bueno, entonces, de la mano de eso está la lengua palenquera, la medicina tradicional, la historia oral, que eso se mantiene mucho en San Basilio de Palenque hoy día. Y te puedo decir, le puedo contar a ustedes que la escena musical hoy día en Palenque, yo puedo decir que está en su mejor momento en realidad, porque ahora sí hay una gran camada de jóvenes, de niños que están interesados por la música en realidad, porque a raíz de todo lo que hizo el maestro Paulino Salgado, Graciela Salgado, el señor Juan Manuel Miranda, que era el tatarabuelo de mi papá, entonces Leonel, Justo Valdés, Tomás Terán, bueno, un montón de artistas que si me pongo a mencionar no voy a terminar en este momento en realidad. Y bueno, la conclusión es que la gente ya ha entendido que sí se puede vivir del arte en realidad. En la época no creían que se podía vivir del arte. Porque, digamos, esos personajes que yo le acabo de mencionar, Graciela ya no está, hacían la música con otro sentido en realidad. No lo veían porque, como lo que hacía Leonel en la época, lo que él contaba, o sea, él hacía música pero sin ninguna proyección, porque no tenía nadie ahí como que... ¿Sabes que hoy día hacer música, o siempre ha sido así, si uno no tiene un buen patrocinio, no tiene un buen pensamiento, o verlo más allá del pueblo, ¿no? Salir del pueblo es dificultoso cuando tú no conoces fuera de tu pueblo. Tú conoces todas las reglas de tu pueblo, pero cuando sales te vas a enfrentar a otro mundo muy diferente, otra realidad. Y todo mundo no tiene la capacidad de enfrentar eso. Entonces, a raíz yo creo que de lo que hizo Paulino Salgado, que se fue a Barranquilla primero, trabajó con mucha gente, luego se fue a Bogotá, empezó a trabajar con Giropo, conoció todo el mundo, se puede decir, con Totó la Momposina, muchos años. Yo creo que eso fue como un buen camino que abrió el maestro. Y por otro lado están los hermanos Zapata, Zapata Olivella, está Delia Zapata y su hermano Manuel, que para mí es uno de los mejores escritores de este país. Los invito a que conozcan a ese gran escritor, gran poeta y de los nuestros. Y su hermana Delia Zapata, que fue una de las, se puede decir, de las primeras bailarinas de música del norte de Colombia que lo llevó a la capital en realidad. Hace muchos años, eso lo sé porque me lo contaba mi abuela, mi tía Dolores, Graciela, Leonel, Paulino Salgado. Entonces yo creo que la música de Palenque está en un momento así de novedoso también, porque no simplemente no hemos quedado con la raíz, sino como que, pues como todos saben, yo tengo un proyecto de música electrónica que se llama Me Too. Está un grupo que se llama Convileza Mí, que hace rap con lengua palenquera. Está otro grupo que se llama Rascusuto también. Está Charles King, está Viviano Torres, está Son Palenque, está el Sexteto Tabalá, está Oriki Tabalá, está Estrella del Caribe. Entonces, y hay un montón de grupos, y hay otros grupos que se me escapan ahorita. Entonces, si te das cuenta, la gente ha comprendido que sí se puede vivir el arte. Entonces, cuando eso sucede, yo creo que eso crece un gran mercado en realidad. Porque igual, pues, está bueno que también se reconozca el trabajo que uno haga, no simplemente reconocimiento, sino también monetariamente. Entonces, yo creo que está en uno de sus mejores puntos y los invito a Palenque y allá habrá música por muchos años, muchos, muchos años. Y los invito al festival que es en octubre del 12 al 15 de octubre siempre se lleva a cabo ese gran festival y dentro de ese marco del festival yo creé una fiesta que se llama Ñeque Tambor. ¿Qué es Ñeque? Ñeque es la bebida ancestral de nuestro pueblo palenquero, sobre todo, yo lo diría que enfrente es la bebida de nosotros los artistas en Palenque, Ñeque, sí. Entonces, Ñeque y tambor, que es el instrumento ícono de nuestro, es la voz de mucha gente que no tiene voz, el tambor. Entonces, Ñeque Tambor es una fiesta que dignifica el trabajo que hacemos nosotros los artistas dentro del mismo Palenque, en realidad. Entonces, esa es la invitación. En realidad. Maravilloso. Tendremos que ir a Ñeki Tambó. Tenemos esa tarea pendiente. Esa es una de nuestras aventuras para este año. Ir a visitar Palenque, ir a conocer. Ya varios del equipo conocen Palenque, pero y van a volver. Yo quiero darle las gracias. El tiempo es corto en la televisión. En la televisión el tiempo es muy corto, ustedes lo saben, pero vamos a seguir. Este es el primer encuentro que tenemos. Estamos apenas saludándonos. Es una maravilla poderlo hacer al aire con todos los oyentes. Si Leo Prieto en Chile tiene alguna pregunta para cerrar, hágale. Si no, vamos en breve a inaugurar la exposición de fotografía aquí en Cusiguayra, con una especie de resumen de lo que han sido los tres festivales anteriores, más o menos contándonos cómo se ha visto el festival. Ojalá tuviéramos todos los artistas en las fotos, pero no están todos. Sin embargo, podemos tener ahí más o menos una impresión de lo que ha sido el Festival de la Tigra. Vamos a tomarnos aquí un coctelito, hacer una recepción. Las Estrellas del Caribe son el primer grupo que aterriza en Piedecuesta, en este nuevo aeropuerto que hemos fundado aquí. Que es, quiero que lo sepan, es un aeropuerto privado, propio, solamente para artistas. Muchas gracias, Franklin, muchas gracias, maestros, muchas gracias por estar acá, por venir a Piedecuesta, por estar en el Festival de la Tigra. Mañana nos vamos a encontrar en taller a las 10 de la mañana, taller de percusión y de tradición palenquera en el Teatro Santander. Y en la noche, 7 p.m., será la gran apertura del Festival de la Tigra en el teatro. Parece que tenemos pregunta desde Chile. Leo Prieto, ¿qué pregunta? Bueno, Leo pregunta, ¿por qué resistir? ¿Por qué preservar desde la cultura desde la música? En realidad, para mí en particular es la música es la voz de mucha gente que no tiene voz. Y Palenque, sí, los invito a que conozcan, que se entren dentro de Palenque en realidad. Porque Palenque, el segundo pueblo que se independizó en América, después de Haití, vino Palenque. Entonces eso es, ya eso da mucho de qué hablar. Entonces la música siempre jugó un papel muy importante dentro de esa liberación en realidad. Entonces eso es el seguir de nosotros y lo que nos ha enseñado nuestro antepasado. Aquí el compañero Franklin también va a contribuirle un poco a la pregunta, maestro. Hágale, Franklin. Bueno, sí. Pues Palenque ha sido un pueblo de mucha resistencia en el ámbito cultural y social. Como lo decía acá el otro Franklin, llevamos más de 400 años siendo libre de América. Entonces, eso lleva a nuestra resistencia. Y qué más que la música ha podido resistir, porque la música en Palenque la utilizamos para fiesta y para dolor. Cuando se muere una persona, hacemos un ritual que se llama el Umbalú, donde las mujeres van cantando, van danzando alrededor del cadáver, y los dos hombres van tocando el tambor pechiche y el tambor llamador. Entonces, eso es resistencia, eso también es hacerle ver a la gente que nosotros tenemos una raíz, que sabemos de dónde venimos, que tenemos algo y que ha permanecido de mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Es nuestra identidad cultural. Entonces, sí, es resistir cada día, seguir luchando para mantener y enseñarle a los niños hoy, enseñarle el tambor, nuestra lengua, para cuando ellos también estén joven, ellos también puedan enseñar y que nunca se pueda perder la cultura palenquera. Así es, maravilloso esos rituales que realmente en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, se han variado mucho, y todavía hay pequeñas comunidades que mantienen ciertos rituales para los funerales, por ejemplo, ¿no? Y extrañamente son rituales modernos, ni siquiera son que hemos recibido de nuestros ancestros, sino que se han creado ahora, como son las barras bravas de los equipos que entierran a sus muertos con música también, y son tradiciones nuevas que se están creando y que también son una manera de resistir, porque también es, como decir, este es nuestro muerto, ¿cierto? Esta es nuestra manera de ser comunidad, de tener una identidad, y la muerte también se celebra muchas veces, ¿no? O la mayor, siempre también se debe celebrar como se celebra la vida. No sé, ¿tienes una pregunta, Tomás? Bueno, pues a propósito de toda la resistencia de la que hablan y demás, y ya entrando como un poco en el territorio de Palenque, quisiera como que nos contaran un poco a propósito de lo que ha sido el paro nacional desde el 21 de noviembre. No sé si saben, el 21 de febrero está citada una nueva movilización. Ustedes, bueno, que cómo se ha vivido en territorio, cuál es también el mensaje a través de los de la tarima que ustedes tienen, como esa posibilidad de hablar con finalmente casi todo Colombia al momento de tener un show, pues cuál es también esta apuesta que se tiene por hacer una reivindicación social para que el pueblo entero se empodere y que cambiemos como todo este tejemaneje político que nos tiene así. Pues yo lo he vivido desde la ciudad, porque resido en Bogotá, y también lo he vivido desde Palenque, porque he estado yendo a Palenque. Para nosotros como palenquero siempre no ha funcionado, y yo creo que el camino en realidad es el diálogo, en realidad. El diálogo y el respeto hacia el otro hermano, en realidad. Y nosotros en Palenque, el sentir de uno es el sentir del otro, en realidad. Si tú tienes un problema, lo llamamos los cuadros en San Basilio de Palenque. Entonces, he visto de que en realidad en todo este tema de pues del paro que nacional, en realidad he llamado yo como palenquero y como Franklin Tejedor, como artista, como colombiano, es el respeto en realidad y el diálogo. Si no hay diálogo, no se va a parar en realidad. Sí, no sé, creo que el maestro tenía también un aporte. Bueno, hablando sobre la música de Palenque. La música de Palenque. Maestro, preguntaba Tomás, ¿cómo se ha vivido el paro nacional desde San Basilio y cuál es su posición, su punto de vista sobre la situación política de Colombia y este momento en el que hemos hecho un paro nacional para exigir un cambio? Bueno, sí, estos son los puntos sociales. Hablando sobre la historia de Palenque, Palenque fue fundada, o fue fundado este pueblo, en el 1603. Entonces, ahí esto fue fundado por el señor Benkovio de Guinea, África. Entonces, Benkovio fue que dejó esa muestra de música y de lengua palenquera hoy, en Palenque. Porque Benko fue el único sitio que Benko se paró. Benko corrió casi todo Colombia, parte de Venezuela, Ecuador, peleando con los españoles y con los franceses, y llegó a Palenque y se paró en Palenque. Ahí Benko luchó contra los españoles y los portugueses, que a lo que le han a ellos esclavizaron. Ahí Benko dejó esa lengua, que Benko para hacer esa lengua, para escaparse de los esclavistas, tuvo que hacer una nueva lengua. La lengua de Benko tiene de 4 idiomas. Tiene portugués, francés, español y africano. Y Benko hizo una prueba, o hizo una mezcla entre esos 4 idiomas para poder él hablar con su hermano, para que los españoles y los franceses no entendieran qué estaban hablando. Porque ya Benko y los españoles ya entendían mucho la lengua africana y no podían hacer nada porque ellos entendían y podían descubrir. Entonces Benko se ingenió eso, hizo esa mezcla, hizo esa lengua, una mezcla de lengua, de idioma, y logró como la libertad. Sin abuelo, entonces, ¿no? Sí. Y en todo caso, sin abuelo. Bueno, para complementar pues la pregunta del amigo, bueno, como lo decía Lamparita, en Palenque siempre no da resultado a nosotros el diálogo. Palenque, yo creo que en el mundo, el único pueblo que no tiene policía. Tenemos una inspección de policía, solamente está el inspector, pero los problemas se resuelven conciliando siempre, acordando siempre con los mayores. También eso puede servir de ejemplo a todo este tema. Pues la invitación es que conozcan también las necesidades de cada parte de Colombia y saber qué quieren ellos, también escucharlo y así puede llegar pues a un acuerdo que también funciona, porque si no nos entendemos, vamos a llegar a una confrontación hasta pasar los límites. Y entonces eso es lo que está pasando en el país, porque el pueblo está pidiendo algo que necesita, pero los que están allá, o sea, realmente saben que lo necesita, pero no lo quieren dar. Entonces, la invitación es esa, dialogar siempre, conciliar siempre. Nosotros lo hacemos así en Palenque y durante muchos años ha funcionado. Maravilloso. Bueno, y habrá que revisar qué es lo que pasa, porque hay gente que no quiere negociar, que no quiere dialogar, ¿no? Que se aferra a un pequeño poder y no quiere escuchar y abusa de él, ¿no? Creo que esa historia también es vieja, ¿no? Sí. Creo que es anterior a la independencia de San Basilio, y gracias a que San Basilio se independizó y sigue independiente. Sí. Así que gracias a San Basilio Palenque por ese ejemplo que nos da, porque siguen siendo un pueblo que resuelve sus asuntos como comunidad, que donde todavía existe el diálogo, donde todavía no existe el abuso de poder, según escucho. Esperemos que eso se mantenga, que eso sea un ejemplo para todos, una inspiración, y para nosotros ya lo es. Así que muchas gracias, vamos allá a disfrutar de la exposición enseguida, y no se diga más, nos veremos mañana en el taller a las 10 de la mañana y en la noche la apertura del Festival de la Tigra en el Teatro Santander, y el viernes aquí en el Parque de Piedecuesta todo el pueblo los va a escuchar, que será nuestro gran cierre el viernes. Muchas gracias, Estrellas del Caribe, muchas gracias Vox Populi, gracias a Leo Prieto en Chile, gracias a Señal Sur, gracias a Morfo, gracias a Ana Trujillo del Festival de la Tigra, a Cusiguaira, gracias a todos, nos vemos, seguimos con música. Bueno, sí, un aplauso bueno. Para la Estrella del Caribe. Esto es todo por hoy aquí desde la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Gracias por todo. Nos despedimos con musiquita de las Estrellas del Caribe, porque están aquí en Cusiguaira, la casa del Festival de la Tigra 2020.